buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por la señal experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 30 de agosto. Así que felicitación a todos los que estamos pasando agosto, a los que logramos resistir estos fríos que trajo este mes, a estas oscilaciones térmicas, porque hubo días donde hacía calorcito en la tarde y en la noche hacía un frío tremendo. Así que saludar a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios por los cuales se emite este programa. Así que eso, pues estamos con los compañeros acá. Hoy día es un programa especial con unos invitados que son acá de la casa, de la Caro. Así que, compadre Bene, le dejo el micrófono ahí. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día es un programa especial, música no en vivo, pero una banda que viene a mostrar su música. Son de acá de La Caro, son amigos de nosotros, así que bacán. Aprovecho yo de mandarle saludos a toda la gente, a todos los medios de comunicación que de una u otra manera están vinculados con nosotros y que retransmiten los programas de Raíces Poblacionales y también hacen difusión de nuestro programa. A Radio Chilwe, a Radio Placeres de Valparaíso, a Radio Voz de Paine, a Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, a Parinacota, al periódico El Pueblo, El Irreverente, la plataforma virtual Agencia de Noticias, Radio La Cumbia, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a los chicos y chicas de Territorio Inquieta y a la Radio Villa Olímpica y también a Don Fridor con Radio Experimental, obvio. Así que un saludo a toda esa gente que de una u otra manera transmiten Raíces Poblacionales. Eso. Oye, así que ya saben por dónde nos pueden escuchar. Decirle a la gente que la gente que está aquí en La Caro, disculpen, pueden escucharnos por el 106.9 FM al final del dial. Y la gente que se encuentra en otros lugares, otras comunas, otras regiones, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Y recordar a la gente que si quiere hacer un llamado a la radio, al programa, puede hacerlo al 22564-3848, 22564-3848, para compartir su opinión, su apreciación acerca de los invitados, de la música que vamos a estar tocando, si le quieren hacer una pregunta, o si bien, si quieren opinar acerca de las temáticas también que se van a desarrollar en este programa. Así que estaríamos ok, ¿o no?, para irnos con un temita introductorio. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Hoje é o aniversário do meu bem. Já comprei um presentinho pra lhe dar. Tanta dá. Le arde el culo porque sueno grande, porque manejo la situación como Alexander, que va a cambiar el mundo Bernie Sanders. Bienvenido al juego, el hambre. Del otro lado de la frontera del hambre. Depende donde tú te encuentras para no morir de hambre. O don Chiro, el ráfaga del virus del ébola. Evoluciona el sistema y te devora. La miseria, los misiles y la guerra. La misión es para deforestar la tierra. La paz era la pasta, manda sal fuera, plasta. Sacasta no panda, anda sin pera. Sin perdón, ni olvido, no me olvido de mi tío y mi tata Tiburcio, querido. Qué frío voy, qué día estamos hoy. Qué lío, frío, cómo liberarse del control. Quiero sol para degenerarme. Otro quiere más alcohol para degenerarse. Difícil quedarse, la cuerda floja, equilibrarse. Esquivar la onda radioactiva, cuando examinarte es el poder contra el prole. Historia manoseada que te enseñan en el cole. Que a los coloneos oyen sin Dios, oye. Nos roban ni te infectan con lo que comes. Clones y drones, iPhones y androides. No hay money, sí, solo para dones. Televisivos de ladrones. Al borde del colapso, calzo un cuarto pa' del infarto. Un fajo, obsequio de un narco. Pa' política marcada en un marco. En un barco con un arco como Marco Polo. Traigo plagas y agas y me llevo el oro. En un bloque depresivo se murió mi cholo. Ahora abierto chela en el suelo, lo recuerdo, lloro. No pude salvarlos, ayudarlos, sacarlos del hoyo. Cabrones sedientos de quita, nos quitan el agua. Entro en la pista como un sandinista en Manila. nada. Chichi bang bang, nada que explicar. Las guerras de mi abuela, abuela fuera del lugar. What? Más roban más, toman que de más dólar. Los mando a volar como Bolivia a McDonald's. ¿Cómo vas a salvarte? Explícalo. Pajarón, te salió el indio pícaro. Siempre dudé de lo que estaba en el pizarrón. Nunca pudieron pa' colonizar a este cimarrón. Mi lápiz anima a los parias cual Chewbacca Daddy. Un kamikaze con cualidad como Dalí Quali. No quiero Grammys, mami, mi habilidad tsunami. Aniquila las casitas más bonitas de Miami. Niños en pánico, bombardeo sádico. A mí no me salí con tu disfraz democrático. Maniático, desastre ecológico profundo. Más de 800 bases militares por el mundo. Raperito, ponte a estudiar, y hasta aquí tu lonco. Vamos a quemar toda la ciudad como mi chimalonco. Hago una mecha incendiaria con tu túnica. Arauco tiene una rabia como el Kurdistán. Ni Obama ni Donald Trump. Un negro con mente de blanco, nada va a cambiar. Abiertas, entre más mierda muestra menos te despiertas. Los peores ladrones llevan corbata puesta y doblo la apuesta que mañana sigues como oveja. Hey, hey, la tierra nuestra con la vena abiertas. Entre más mierda muestra menos te despiertas. Los peores ladrones llevan corbata puesta y doblo la apuesta que mañana sigues como oveja. Hey, hey. De vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este tema, cortesía de Javi Locuaz. Compadre Matías, ¿qué tema es? Acabamos de escuchar, creo que una primicia. También salidito recién de los Neques, por así decirlo, hace poquitito, no sé si fue ayer, hoy día, en estos días se soltó este tema. Este tema se llama AA y es un trabajo que hicieron el Andy Portavoz con el Nuclear. Para que recordemos, ex NB, ex Bloody Venom, hace poco, hace un par de meses, quizás también sacó un disco solo, igual, Control Z, y DJ Hobson. Así que esta es como la trilogía ahí de rapper santiaguino poblacional. Ah, así que Portavoz, Nuclear y DJ Hobson. En este temita AA. Y está el video en YouTube, o sea, el tema lo sacaron. Es un videoclip en realidad. Y así que para que lo vean, está terrible bueno, está súper bien hecho. Nada que decir, po, está bacán el trabajo. Así que desde aquí, igual mandarle saludos también a los cabros ahí que hicieron una buena pega. Bueno, con todo un equipo también detrás que posibilitó de alguna manera que se diera este trabajo. Así que para que le echen una miradita, igual AA, Portavoz, Nuclear y DJ Hobson. Y también igual, bueno, no sé si hoy día, bueno, por el tema del programa de hoy, no sé si vamos a alcanzar a mostrar otro temita, pero esta semana también en estos días, el lunes creo que fue, el Peter Punks, el Rewin, sacó un videoclip también de como un adelanto de su próximo disco que se va a llamar iPunks. Y sacó un videito también que se llama Guacamole. En volá, si de repente tenemos algún tiempecito, lo podemos poner hoy día, pero también está la recomendación ahí porque hay harta música que está saliendo, bueno, y un montón de cosas también que están saliendo. Ahí vamos a ir siempre, como siempre, también adelantando y tirando la música que está saliendo desde las poblaciones, ¿ah? Con otro rollo, con un discurso claro, así que eso. Y eso. La gente que está escuchando Raíces Poblacionales sabe y le habíamos anunciado que teníamos unos invitados acá en el estudio de Raíces Poblacionales. Estos cabros son de acá, los de La Caro, son amigos de nosotros. Y puta, no los voy a presentar yo, po. Así que cabros, preséntense para que la gente sepa quién está acá y para que sepa qué vamos a conversar. Hola, hola, mi nombre es Joel. Me apodan Cabecita de Perro, guitarrista de Popular Trola y fundador también de la banda. Bueno, hola, soy Jorge, el segundo guitarra. Y bueno, yo llegué como en el 2009 con Joel, ahí los conocimos. Estamos haciendo, tenemos el proyecto hace 15 años y dándole nomás al punk. Cabro, ustedes son de acá de La Caro, ¿cierto? Se formaron hace 15 años y son una banda punk. ¿Cómo surge, bueno, como una pregunta súper básica, pero como para empezar a conocernos, para conocer un poco más a la banda, cómo parte Popular Trola y por qué empiezan a hacer música punk? Bueno, desde chico siempre nos gustó lo que es el rock. Entonces, cada persona siempre está el sueño de ser músico, de tocar en un escenario. Y en el liceo, en el 110, se nos dio la oportunidad de aprender música, de tocar instrumentos, y empezamos a formar la banda con compañeros de media. Y ahí nació Popular Trola, en el liceo 110, aquí en Los Espejos. Y de ahí no hemos parado. ¿Pero ustedes no sabían tocar ningún instrumento? No, nada. No sabíamos nada. Ningún instrumento, nada. Ya, oye, y en el 110 fue un taller hecho por los profesores, un taller extra programático, ahí se motivaron ustedes y se metieron en la ola de componer música. Claro, de componer música. Primero empezamos obviamente con cover y empezamos a estudiar los instrumentos también. Pero con la idea también de poder sacar a flote la rabia que teníamos como estudiantes. Esa fue la idea. ¿Y por qué Popular Trola y qué significa? Porque la gente, uno lee el nombre y como que no cacha qué volada es, po, ¿no? Así como legal, pues Popular Trola, ¿qué significa? ¿De dónde lo sacaron? Y eso, que nos cuenten un poco eso, a quién se le ocurrió el nombre y si es como la única banda que hicieron, o antes de Popular Trola existía tal vez otro grupo. No, siempre existió Popular, siempre. Y un amigo de nosotros, de media, llegó con el nombre. Popular Trola significa golpeando la mentira en vasco. Y entonces a nosotros nos encantó el nombre y quedó como Popular Trola. Y siempre en todos lados nos preguntan qué significa, porque igual es raro el nombre. Pero es golpeando la mentira. Buena, buena. Oye, entonces hace 15 años se organizaron como banda. ¿Cómo han sido esos 15 años en términos? Hablábamos afuera antes de entrar al programa, por ejemplo, de los integrantes, de ustedes. Yo creo que durante todo ese tiempo igual había una rotación, se han ido algunos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo lo han logrado sobrellevar? Porque 15 años no es poco, pues, cabrón. Y a veces se va un integrante o dos integrantes y las bandas quiebran, no siguen tocando. ¿Cómo ha sido ese proceso de los 15 años? Bueno, igual difícil, porque hemos estado parados, después volvimos, paramos de nuevo, y por la misma la pana de los músicos. Y lo más difícil es buscar vocalistas, que la pana, que se prenda los temas. Por ejemplo, un guitarrista, un bajista, tú le decís aquí, acá, acá, y se lo aprende rápido. Pero hay vocalistas que llegan y no se aprenden los temas, o no llegan al tono, o a lo que andamos buscando precisamente. Oye, y de la banda original, ¿cuántos quedan? Bueno, de la banda original quedo yo, y hace como 2 años volvió el baterista que fundó también Popular. Así que hablamos de Cristian. De Cristian, ¿no? Sí. Cristian también toca en Conspiración Ska. Entonces, y con él, pues, dándole Ponte Viento Marea nomás, pues, o sea, igual hemos tenido más bajos que altos, pero hemos seguido adelante a pesar de todo durante estos 15 años. Oye, ¿y quiénes conforman Popular Trola? Popular. Popular Trola. Popular. Popular Trola. ¿Quiénes conforman Popular Trola? ¿Cuántas veces? Bueno, mira, Cristian está en batería, Jorge segunda guitarra, yo primera guitarra. Y Roberto, que llegó hace menos de un mes. Sí, como 3 semanas más o menos. Bajista nuevo ahora. Y ahí estamos también probando un vocalista. pero lamentablemente sufrió un accidente de mandíbula, que el hombre practica karate y se la sacaron con una patada. Así que ahí estamos, po, la maldición de Bakurian, pero tratamos de salir adelante. Intentando. Oye, Gauro, y en ese sentido igual, bueno, como decía el Memo, 15 años, igual es difícil sostener una banda en términos de poder mantenerse la misma gente, o si se va gente, poder sumar a alguien y que sigas sumando y seguir, sí, construyendo de alguna manera como ese camino de músicos populares. Y en ese sentido también, ¿cómo ha sido en términos de el financiamiento? Porque igual finalmente, por ejemplo, no sé, pues uno rapea, ha sido te juntáis con el piño, así beat, y como que rapeáis, ¿cachai? Sí. Como que el tema, por ejemplo, en el hip hop, el que más finalmente termina invirtiendo y como gastando más plata, se podría decir, es el productor y es quien hace los beats, por ejemplo, te graba, ¿cachai? Que tiene que tener de alguna manera un estudio. Pero finalmente en una banda, también es el tema de los instrumentos, y no solamente tener los instrumentos, sino que mantenerlos. Se te corta una cuerda, de repente se te echa a perder la guitarra o el bajo, tenés que mandarlo a arreglar. ¿Cómo ha sido ese proceso también de mantener, en términos como económicos, la banda, sostenerla también? Bueno, la plata sale del bolsillo de uno nomás, porque no, nadie lo auspicia, nada, así que al mismo de ahora se le quebró la guitarra, así. Y estoy en pana, así. No. No, o sea, las tocatas también son, es todo gratis, todo a beneficio, entonces nunca vaya no, todo de conseguirlo. Es toda pérdida. Lo único que uno gana nomás es la experiencia musical, nomás de estar arriba en el escenario y también de mostrar lo que uno hace hacia las demás personas. Eso es lo que uno gana. Y eso, en ese mismo sentido, el tema de las tocatas. Ustedes también igual, bueno, aquí se hace un tiempo atrás que se están haciendo una seguidilla de tocatas, que como que se van, así como el volumen 1, volumen 2, y así va como la seguidilla. También, ¿cómo ha sido esa experiencia de no solamente estar tocando, sino que abrir espacio y levantar espacios donde también se junten otras bandas, donde se muestre la música que están haciendo ustedes y otras bandas amigas, me imagino, que llegan y de repente se monta una amplificación en una plaza y se toca toda la tarde? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y también, ¿cómo se ha ido construyendo eso? Pucha, para nosotros nació la idea, porque tampoco no era la idea llegar y, o sea, siempre estar tocando. Igual teníamos que tener un tipo de organización, pues, para demostrar también lo que nosotros hacemos más allá de la música. Entonces formamos el tema del Menos Balas Más Rock and Roll, un festival, y nos resultó súper bueno. La primera jornada estuvo muy buena, llegó harta gente, y como nosotros también nacimos en la Plaza Buenaventura, en La Caro, hace, no sé, 12 años, 13 años tocábamos ahí, en ese lugar, y ahora volver a tocar ahí y ver que toda esa gente que nos juntamos ahora todos tienen familia. Fue súper bueno la primera experiencia. Y ahora ya vamos para el volumen 3. Pero siempre cambiando bandas también. Y ha sido muy, muy rica la experiencia de volver a organizar tocata. ¿Qué pasa, chiquillos, si nos vamos con unos temitas de los cabros y después seguimos con la conversación acá con Vapulear Trola? ¿Ya, DJ? Póngale play. Nacido Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado estos dos temas de la banda invitada hoy día, Vapulear Trola. Me cuesta, pero cabros, prometo que de aquí a que termine el programa lo diré bien. Cabros, quedan los micrófonos para que nos cuenten cómo se titulan estos temas, de qué tratan, cómo nacieron, un poquito la historia de cada uno. Bueno, el primer tema se llama El Mismo Placer, habla de la homosexualidad, que Joel lo escribió para su primo. Sí. Y el segundo se llama Maldita obligación. De la rutina diaria del trabajador, del día a día. De lo... Bueno, el primer tema se trata de la homosexualidad, como dijo Jorge, y habla por mi primo. Lo que pasa es que él, cuando se dieron cuenta en la familia que él era gay, fue muy criticado por toda la familia. Entonces yo decidí hacer un tema para él, pues, para demostrarle que sí, porque había gente que estaba de acuerdo, apoyándolo, que él era libre de hacer lo que quisiera con su cuerpo, y está bien, encuentro que está bien, y traté de aportar con un granito de arena para él. ¿Y el segundo tema era? El segundo tema es Maldita Obligación, que habla sobre el trabajo, sobre lo que cuesta, como en la familia, salir, estar todo el día afuera, encerrado en una fábrica, en tu trabajo, más de 12 horas, y a veces los sueldos son malos, pum. O a veces uno trabaja en... tenéis pega en que no te gusta y tenéis que hacerlo obligadamente por llegar con dinero a tu casa. De eso trata, de una maldita obligación. Oye, cabrón, a propósito del tema, yo me voy a pegar los carriles nomás. A propósito de la homosexualidad, ¿cómo ustedes ven la homosexualidad en el mundo punk, cabrón? No sé, como que yo, siendo un ignorante del tema, cabrón, pero no cacho, por eso les pregunto. No sé si será un tema tabú, si habrá una persecución hacia los homosexuales, si habrá una aceptación, porque no conozco mucho el mundo punk, sino escucho una que otra banda de vez en cuando. Pero ¿cómo es ese tema según su percepción, cabrón? Tampoco es que ustedes tengan... Igual es mal mirado, o sea, en todas las personas, sobre todo los más viejos, como que siempre están como tratando de apartarlo, pero adentro igual siempre se ha visto como esa cosa de ¿cómo se llama? Dualidad. No, de ser bisexual también, como que hombre o mujer así siempre, o también el homosexual. Entonces como que se ve mucho en el ámbito punk. Es bien aceptado, no sé. Es que en el ámbito punk igual es como bien aceptado el tema de ser homosexual. Pues si el punk, yo lo escucho porque es libertad. Entonces cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. No, yo de verdad no estoy en contra de ello. No, cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Cachai? De las decisiones que uno quiera tomar, siempre tiene que haber libertad en el ser humano, para todo. Y cada uno es su decisión nomás. Oye, ahí sí. Es interesante, por ejemplo, todos los invitados que hemos traído a Raíces Poblacionales, que de una u otra manera vienen a expresar su música, independiente del estilo que tienen. Sobre todo estos invitados que vienen como de los sectores populares. El hecho de las canciones, están todas hecha o son compuestas, por lo que recuerdo, desde lo cotidiano, pues desde lo que se vive día a día en la población, en la casa, en el trabajo. Usted, yo me imagino que lo que tú contáis, bueno, nosotros los conocemos igual, trabajan, tienen hijos, tienen familia, y ¿cómo podéis vivir, cachai, con esta rutina y ser punk, o cómo esa doble vida? Porque uno se imagina, yo soy punk, me gusta el punk, y la gente tiene como esa visión de que el Moicano, los Rebaches, la Báltica, afuera del supermercado pidiendo moneda o ya en bandera, pero al final es algo que se puede llevar adentro, me imagino, y son las ideas. bueno, yo empecé escuchando punk de los 13 años y todavía sigo en la misma. Yo creo que voy a morir con el con la bandera del punk en mi corazón, güey. Y tengo la suerte también de tener una compañera que igual me apoya en la música que hago, en el día a día. Entonces, no tengo problema con tener la banda con 15 años y estar metido en esto, en el punk, por también en el tiempo de hacer tocata. No hay problema con eso. Para mí siempre el punk lo voy a hallar en el corazón. Yo no podría vivir sin la música tampoco. No, a veces hemos terminado con la banda, pero a la semana después ando buscando músicos para volver a tocar, po. Entonces, no sé, algo que no... Es como una droga, ¿cachai? Para mí es una droga. La música punk es como una droga. No puedo estar sin ellos. No puedo estar sin una semana sin ensayar y sin crear cosas. Pues no se puede. Para mí no... Yo no puedo. Yo creo que van a ver después de los 80 años voy a seguir en la misma. Chiquillo, ¿no? Oye, dale mi mano. Oye, yo quería hacer una pregunta a propósito de... De que estábamos hablando del estilo de vida, de, en términos musicales y del punk, ¿cuáles definirían ustedes que son sus referentes o influencias, no solo musicales, sino que también literarias, de repente desde otro ámbito, como lo que, no sé, en la composición, cómo se refleja, como en eso, así? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Si cuáles son las influencias, tanto musicales, literarias, políticas, no sé, las que ustedes que tratan de plasmar también en su música. Bueno, por ejemplo, a Joel le gusta un tipo de música, a mí otra. A mí me gusta el hardcore, de hecho yo soy straight edge, ¿cachai? A Christian igual le gusta un poco más el ska. Y ahí vamos entre nosotros componiendo y adaptando a lo que le gusta a cada uno para que salga a flote lo que estamos haciendo. Y el tema, hay bandas igual punk que a uno igual le llegan harto. Y para mí siempre ha sido Los Miserables, Machuca, que como las bandas principales del punk aquí en Chile, y esas son como mi influencia en poder yo hacer las canciones, como que igual te reflejas ahí en ellos. Entonces, eso es el... Chiquillo, por ejemplo, ustedes llevan 15 años en acá de la población. ¿Cómo han visto ustedes como el tema de, si podemos llamar la escena, cultura, o cómo es el movimiento acá dentro de Lo Espejo, pues, o de La Caro? Porque yo recuerdo igual hay una banda, no sé, por Los Filortores, me acuerdo los Desagradables, parece también que están de acá, ¿o no? No me acuerdo, ya. Los Filortones, me equivoqué, perdón. Los Filortones, ustedes que llevan tiempo, bueno, no sé. Bueno, y a tus personajes punkies que hay acá en La Caro, pero ¿cómo ha ido, no sé, cómo se ha mantenido eso en el tiempo? ¿Cómo es la escena acá? ¿Hay hermandad? ¿Se juntan? No, aquí la escena, lo que es el punk. Hablo por el punk, no sé el metal, los otros rockeros, pero el punk aquí estaba muerto. Aquí no hay... las bandas tocaban todas por su lado, lo que conocemos aquí en Los Espejos, y el punk aquí estaba totalmente muerto. Y por eso también decidimos hacer los festivales del Menos Bala en la plaza, para poder juntar a esas bandas de aquí de Los Espejos y poder revivir eso. Porque igual hay harta gente que escucha punk, tiene nuestra edad y todos andan dando botes. Entonces, para poder revivir eso, quisimos hacerlo a Las Menos Balas y no ha ido bien, pues. Hemos tocado con hartas bandas de Los Espejos. De hecho, ahora igual hay como 5 bandas que van a esta tercera versión y son de Los Espejos, son de La Caro, y nos vamos a juntar todos ahí, pues, a ver si sale algo más, o también puede ser un festival en la cuarta versión, puede ser algo más grande, pero tratar de revivir lo que es el punk aquí en Los Espejos lo estamos ya haciendo, estamos trabajando en ello. Y ojalá también un llamado de atención para las bandas de aquí, que nos ayuden también, pues, porque siempre somos las mismas personas que organizamos los festivales y nadie se mueve. Entonces también nosotros necesitamos ayuda para que esto reviva, así estamos todos interesados en tocar o hacer una lucha nueva. Bueno, cabros, estuvimos cuando terminó el primer bloque, escuchamos dos temas y eso es parte de un trabajo que también ustedes vienen a presentar, po. Un disco que vienen a presentar hoy día también, po. Sí, este es nuestro primer disco. ¿El nombre del disco, cabros? El nombre del disco es Golpeando la Mentira, lo que significa el nombre de la banda, ah, el significado. ¿Y cómo fue ese proceso de después de tanto tiempo, como decís que el primer disco, después de tanto tiempo de estar construyendo un espacio punk, de estar tocando, de ir a tocatas, de que haya pasado harta gente por la conformación de la banda? ¿Cómo fue el entrar, meterse en un estudio y grabar? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Igual fue difícil, la banda igual tenía un demo que fue grabado como en el 2006 o no, más o menos. Y después, bueno, pasaron todo eso alto y bajo y después llegué yo de nuevo y con Joel y Cristian y intentamos de hacer el disco ya que teníamos el demo. Y bueno, como te contamos que lo dejaron tirado y después Nacho lo ayudó y salió la grabación del disco. El disco. Bueno, después de 15 años pudo salir la grabación del disco y entrar al estudio igual fue una experiencia enriquecedora. Poder grabar los temas que ya igual tenían hartos años, ya están listos ya. Y poder grabarlo igual fue súper bueno. Y ahora estamos preparando temas también para el segundo disco que esperamos grabarlo en noviembre. Estamos trabajando en eso. Chiquillos, ¿qué pasa si nos vamos con dos temas de Jay y después volvemos con la conversación acá? Esta Papulear Trola en la casa. Pueden llamar al 22564-3848 y van a sortear una entrada para una fiesta que después vamos a promocionar. Así que atento, atento. El que llama se gana la entrada. Póngale play. What you wait? Buena, buena, buena. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos de Vapular Trola, de su disco Golpeando la mentira. Ah, bueno, cabrón, ahí está el micrófono también. Lo mismo, la misma dinámica. Presenten los temas, de qué trataban y eso. El primer tema se llama I Love You, que lo compuse cuando, bueno, con mi actual, cuando terminaba un pololeo con mi actual pareja. Y en esos tiempos de que me encontraba mal, al lado de una botella, escribí el tema, ¿no? Y se lo dedico a ella, ¿no? Con mucho amor para ti, pequeña. Y el otro es Libertad Palestina, que habla, bueno, sobre el tema de Palestina, de la guerra de piedras contra Tanqueta. Y eso, o sea, es un tema por la libertad de Palestina, ¿no? El tema dice todo. Chiquillo, después de la presentación de los dos temas, interesante igual lo que nos estaban conversando. Nosotros dijimos que había una fiesta que la gente podía llamar. También hablaste de los festivales que se han hecho este año. ¿Nos podías explicar un poco más tanto la fiesta que se va a hacer, cuánto cuesta, dónde es, para qué es, qué música va a haber? Y también que nos cuentes del festival que se va a hacer, pues, las bandas que van a estar y todo ese tipo de cosas que la gente tal vez está esperando escuchar para poder planificarse y asistir, y dónde va a ser y todas esas cosas que quiere anotar la gente en su casa. Bueno, decidimos hacer una fiesta comercial. Que es como al menos va la más rock and roll, la fiesta, que es a beneficio del hijo de Cristian, de nuestro baterista, que está enfermito el pequeño, así que decidimos hacer una fiesta desde rock hasta, yo creo que a las 4 de la mañana va a estar todo bailando reggaetón. Pero, y vale 1000 pesos la entrada, y adentro van a tener harto copete para consumir. Y harta música buena, así que ojalá que vaya la mayor gente posible y nos ayude también, no a nosotros, sino que al pequeño Mateo, que está enfermito. Así que llamo a toda la gente que nos pueda apoyar a que vaya a la fiesta y que consuma lo que más pueda. ¿Dónde es, qué día y a qué hora? La fiesta es el 1 de septiembre, este sábado, y es en Avenida Salvador Allende 3075, en la sede de la Junta Vecinal de, en el Centro Madre, ahí. Ah, entre uno y el dos poniente. Entre uno y dos poniente, sí. Ya, ¿y a qué hora parte la fiesta? La fiesta empieza a las 21 horas, puntual. Ya. Así que ahí los vamos a estar esperando. ¿Y el festival, cuándo es? El festival es el 8 de septiembre. La semana siguiente, sí, la semana siguiente, al tiro. El menos para más rock and roll 3, el 8 de septiembre. Y comienza a las 16 horas. Hasta las 23, más o menos. O se puede pasar un poco más. Por ejemplo, las bandas que van a estar, para que la gente la anote en su casa. Es gratis el lugar. Que nos contéis todas esas cosas para que la gente sepa. Pues, sí, va a ser en la Plaza de Buenaventura. Y van a estar las bandas invitadas son los Conspiraciones K, Filortones, bueno, nosotros, Vapular Trola, Conozoma Criminal, Atascados, ¿no? También. Y hay una banda death metal, thrash metal, también va a haber una, en esta ocasión va a haber una banda death metal y otra banda agrometal. Sí. Así que de a poco vamos a empezar a incluir rock de otro estilo, pero siempre con la idea y que sea antifascista. Ya. ¿Y esto es totalmente gratis? Esto es totalmente gratis en una plaza. Hay una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Llama la radio? Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Usted habla con Camilo Villarroel. Camilo, cuéntenos, ¿está escuchando la radio? ¿Llama por la entrada o quiere dar su opinión de la banda? No, voy a salir ahora, fumarme un cigarrillo y voy a dejar la radio adentro porque si no queda la cagada. Ya, cuéntenos, un saludo, amigo de los cabros. ¿Cómo sí, está el programa? Sí, amigo de los cabros, tocaba con los chiquillos. Les ya. Quiero mandar un saludo y no sé si pusieron José o hubieran escuchado José. No sé, cabros, ¿qué ustedes dicen? que entiendes lo que está diciendo, ¿no? Sí, es que especial, no sé, parece que me llega igual desfasado en la radio, puede ser. Sí, ¿estoy puede sonando ser ahora? Sí, pues está en vivo y en directo. Ah, ahora estoy en vivo y en directo, maldita sí sea. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ah, ahora te diste cuenta que estamos en vivo y en directo. Por supuesto, por supuesto. Oiga, ¿cómo están? Le quiero mandar un saludo a mi amigo Joel porque es el más lindo. Ya. ¿Qué queda entre los dos, no así? Eso, así que los quiero invitar a Menos Malas y más rock and roll en la población, en la Caro, en la Única, la Maldita, la Zona del Punk. Oye, ¿usted quiere participar por la entrada o sí, por no supuesto? Yo escucho Radio Experimental, la Única, la Popular. Se ganó la entrada, se ganó. Te ganaste la entrada. Bueno, me gané la entrada, conchudo, bacán. Oye, bacán. Camilo, tenés, dime, que contactarte con Joel, usted lo conoce, y ahí va a estar el Yogacho en la lista de invitados, sí, para que pueda pasar gratis para la fiesta, po. Mira, buena, bacán, bacán. Sí. ¿Algún saludo? ¿Quiere decir algo? Sí, también a la Rosana le quería mandar un saludo porque está muy rica la Rosana. Así que, Rosana, te mando un saludo. Tu amigo Camilo Villarruel, que está aquí, para que nos vaya a ver también a Menos Balas y Más Rock and Roll. Ya, pues. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted. Muy buena la radio. Ya. Nos vemos. Chao. Hola. buena llamada, cabrón. Llamado, sí, sí, sí. Amigo, parte de la banda. No, él es parte de la banda. Otro. Ah, tenemos otro llamado. A ver, vamos a cachar. ¿Aló? Oh, ah, cortó. No. ¿Es parte de la banda? ¿No? Sí, él era vocalista. Él grabó el disco con nosotros y lo dejamos en el peral. Ah, era integrante de Popular Trola y estuvo en el Menos Balas, Rock and Roll, volumen 1 y volumen 2, ¿cierto? Sí, él estuvo en... cantando en vivo en la, sí, Caro. Cantando con la segunda, cantó con Osvaldo también. Ah, sí, buena, sí, buena, buena. Fue el chico que se le perdió la ropa. Sí. Bueno, siempre se le pierde la ropa. Le agradecemos el llamado, bacán el entusiasmo, la buena onda y que vaya a las dos actividades que ustedes están realizando, po. Así que esa es como la invitación para él y para toda la gente que está escuchando Raíz Experimental, Radio Experimental, Raíces Poblacionales. Me confundí, como una vez, Raíz Experimental. Raíz Experimental, una nueva palabra, cabrón, una nueva palabra. Raíz Experimental, Radio Poblacionales. Radio Poblacionales, ahí está. Chiquillos, ¿qué se viene? Yo quería hacer una pregunta, yo quería preguntarle a los cabros, como ya llevan dos instancias o dos fechas o dos eventos de Menos Balas Más Rock and Roll, ¿cómo ha sido la evaluación que hacen ustedes, cabros, de este proceso? Que lo hablábamos fuera del aire también, que sería bonito que se constituyera como un festival en el tiempo, así. ¿Cómo ven ustedes, cómo lo evalúan estas dos fechas? Sí, ha sido súper buena la experiencia de... Porque igual estamos, las tocatas trabajamos igual con harta gente que nos conoce, también compartimos con hartos músicos y esperamos que el festival siga creciendo. Y por eso también el llamado que hacía adelante, que nos pueden ayudar también, pues, a hacer los festivales, porque prácticamente nosotros estamos solo organizando. Entonces si nos pueden ayudar, sería genial para poder agrandar esto, porque hace falta rock aquí en la población, aquí en Los Espejos hace falta rock. Y más que rock, también hace falta rap. Si la idea es que nos ayudemos como músicos, independientemente de lo que... De lo que uno o otro. Claro, que sea rap, que sea hip hop, rock, reggae. Es ayudar a la música nomás. Que nos ayudemos como músicos. Que salga más allá, que no se centre tan solo en el rock. Oye, cabros, y si la gente quiere ayudar, ¿cómo lo hace para contactarse con ustedes? ¿Cómo, oye, ¿sabes qué? Los cabros tienen la mansa tocata, yo quiero ayudarlos a mover el escenario, la amplificación, pero no sé cómo hacerlo. Nos pueden buscar por Facebook en Popular Trola, y ahí están los contactos. Bueno, pues si alguien nos quiere ayudar, no sé, a montar el escenario o a lo que sea realmente, porque igual se necesitan hartas manos, que nosotros hacemos la tocata y el día domingo vamos a hacer aseo a la plaza. Porque queda harta basura de, bueno, el copete que se toma. Entonces nosotros vamos, pescamos unas bolsitas y vamos a limpiar la plaza, cosa que no se corten las manos y que no nos quiten el lugar. porque el lugar igual es re bueno. Yo estuve en el segundo volumen y estuvo buenazo, hermano. Estuvo bueno. Bacana, cierta gente, hermano. Sí. No, yo estuve en los dos. Uno que se hizo, espérate, se hizo desde Buenaventura hacia adentro. Atrás del y el otro que se hizo en desde el colegio hacia claro, Buenaventura. Estuve en los dos. Sí, pues, como decirle a la gente que esa plaza igual era una plaza emblemática de la población. Yo, toda la gente sabe que ahí se juntaba toda la gente. En ese lugar, de todos los estilos, de toda la tribu urbana, la gente del punk, la gente del rap, los góticos, se juntaba toda la gente ahí, igual en un tiempo, cuando bueno, en los tiempos que éramos más chicos, pum. Me acuerdo de haberme juntado ahí, así como en un rinconcito, estaban los raperos, andaban los punky, bueno, cabrón, va, y como que confluía harta gente, y eso como que con el tiempo se ha ido perdiendo, y es bacán que ustedes hayan tomado la iniciativa de alguna manera de volver a recuperar ese espacio. Entonces también hace mucho sentido el tema de que no es solamente el ir a hacer la tocata ese día, sino que al otro día igual ir a limpiar el espacio, porque finalmente estamos recuperando un espacio que hemos, se ha ido perdiendo desde la cultura popular, se podría decir así. Nosotros, yo a los 16 años toqué en esa plaza, y volver hoy en día a tocar con 31, ya con igual con una vida hecha, con familia, y ver a los amigos también que se juntaban en esa época, también con familia, igual es rico, ¿cachai? Ver que estamos todos bien y en la misma parada, ¿cachai? De luchar por algo, y ojalá que eso no muera. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas de Vapulear Trola? ¿Viste que ahora lo dije bien, viste? Oye, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos con esta tremenda banda de punk de acá de La Caro, de la casa, que están también promocionando el Menos Balas Más Rock and Roll volumen 3. Así que, compadre Javi, lo dejamos estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Buena, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos más de los cabros Vapulear Trola aquí en la casa, Raíces Poblacionales. Cabros, ¿qué temas son los que escuchamos en esta pasada? El primero es desde Canadá, que a Joel lo fueron a buscar a la casa por un parte que no pagó. Y el segundo creo que era... Servicio. Yo hablé sobre el servicio militar obligatorio aquí en Chile. Bueno, en ese tiempo. En ese tiempo, sí, porque ya no era obligatorio. No. Yo igual me inscribí y me lo saqué después, pues, pero yo me acuerdo que había hasta un piño que se llamaba Nicas con uniforme, que eran unos locos que eran objetores de conciencia, y si te inscribías, que sea, si no te inscribías, que hay remiso, pues. No sé si en la actualidad es lo mismo. No lo sé. No, ahora es voluntario, y si falta como contingente, te pueden llamar así al azar. ¿Cachai? Pero ya no tienes que ir a inscribirte como antaño. De hecho, yo nunca me inscribí. No tenía cómo sacármelo. Remiso. Remiso. Así que no sé si alguna pega me piden alguna vez un papel del servicio militar, no sé. Sí, se lo piden, por ejemplo, en Correos de Chile, cuando queda indefinido, te piden, tenés que ir ahí a Vergara a pedir el documento. Una wea absurda, hermano. Tenés que ir a pedir el documento si una, y si está ahí, y tenés que pagar, aparte. Aparte, sí, a mí también me pasa lo mismo. Tenés que ir a pagar para sacar ese documento. ¿Para qué? Para que después los pacos tengan salud gratis. Salud exactamente, milico. Exactamente. Los milicos. Oye, saludo para el Dore, que siempre nos escucha, así que es Radio Experimental Raíces Poblacionales. ¿Ya? Así que eso. Cabrón, ¿por qué no repetimos las actividades para que la gente que está escuchando, puta, a veces se le puede olvidar todas las cuestiones que nosotros hablamos, pero hay que repetirlas nomás, po, para que les quede en la mente por obligación, sí, pues dale. Ya, este sábado primero vamos a hacer el Menos Bala Más Rock and Roll, la fiesta. Ah, la fiesta ya. Sí, pues la fiesta. La previa, la fiesta comercial. Desde las 21 horas en Salvador Allende, 3075 en el Centro Madres. A Luquita la entrada. Y porfa, chiquillos, cooperen porque es para beneficio de Mateo, el hijo de Cristian, nuestro baterista. Y el sábado 8 es el Menos Bala Más Rock and Roll, la tocata. ¿Dónde? En la Plaza Buenaventura. En Buenaventura con Central. Y comienza a las 16 horas. Buena. Ya sabe ya la gente con... Gratis. Todo es gratis, po. Sí, todo gratis. Oye, cabrón, antes de que termine este capítulo de Raíces Poblacionales del día 30 de agosto, recordar que estamos pasando agosto, cabrón. Yo, personalmente, no podemos dejar de mencionar, analizar y abordar algunas noticias que están desarrollándose en este momento, y creo que la más importante, sin desmerecer lo que está pasando en otros lugares, pero está explotando, explotó, está pasando, tiene que ver con la contaminación en la bahía de Quintero, Puchuncaví, Ventana, toda esta Horcón, que, bueno, hay un video, por ejemplo, de un joven que encara al gerente general de Codelco y le dice: hace 50 años que nos están contaminando, hace 50 años le prometieron prosperidad, desarrollo, progreso a nuestros abuelos están muriendo de cáncer, murieron de cáncer, nosotros no estamos afectados. Y bueno, el tema es súper sensible porque tiene que ver con un modelo de desarrollo que existe en no solo en este país, sino que también a nivel mundial, con la globalización, que tiene que ver con la profundización de este sistema neoliberal, capitalista, extractivista, que trae como consecuencia que existan estas zonas de sacrificio, donde hay una explotación de recursos naturales, hay un procesamiento de estos recursos naturales, lo que trae consigo una contaminación enorme a esta zona. Hace un tiempo atrás, un par de años, salió a la luz pública también el caso de la escuelita La Greda, donde se empezó a dar cuenta de esta contaminación atmosférica que existe en esta zona. Recordar que aquí hay muchas empresas gigantes, no solo está la refinería de Codel con Ventanas, sino que también hay unos puertos que tienen que ver con la importación y exportación de gas, por ejemplo. Así que hay que tener ojo porque el presidente Piñera fue a esta zona ayer, creo que llegó allá, y bueno, fue rechazado a través de movilizaciones, de manifestaciones, de protestas. Son zonas que en el fondo a los ricos, a los poderosos, a quienes son dueños de estas empresas, ya sean supuestamente públicas o privadas, no les interesa la vida de los niños, ni de las mujeres, ni de la tercera edad, ni de todas las personas que viven en estos lugares. Y como decía, son zonas de sacrificio, donde no es solo esta zona, hay varias zonas que en Chile que experimentan esto. Yo me acordaba hoy día de Caimanes también, de Huasco, que alguna vez estuvimos con la Cota aquí, que la Cota nos explicaba que también el tema los relaves. Así que a poner ojo, es un tema sensible. Es harta gente la que vive ahí, si es una zona amplia, cabros. Ahora, el tema de la zona de sacrificio no es un eufemismo. O sea, son zonas que están planificadas para pa que suceda esto finalmente. O sea, y si no les queda claro, lo más, un ejemplo súper claro es de que, por ejemplo, la determinación que tomaron por el tema de los niños y las niñas fue suspender las clases y no suspender la faena a las fábricas. O sea, ahí seguimos profundizando esta idea de que finalmente lo que hoy importa más aquí en Chile y en otros lugares del mundo, que no me cae la menor duda que así es la importancia de la propiedad privada por sobre la vida de las personas. Entonces también ahí hay un tema que por eso también sale como un tema muy sensible, porque finalmente aquí nos está hablando de por ejemplo, como en otras situaciones, de un tema de, no sé, pues de un tema material, ¿cachai? De plata, de una vivienda, de... No, aquí es la vida, finalmente es la vida la que está en juego, la vida de las personas la que está en juego. Más de 200 niños intoxicados, y más encima andan con ese... con esa tanga de decir que más encima es polen, así polen, como sí. Metiendo la tanga, ¿cachai? Así como... No, así que el tema igual está ahí, como decía el Memo, explotó, está ahí dando vueltas y hay que estar siempre aguja y atento, porque mientras, bueno, la gente se estaba movilizando allá, de aquí de Santiago mandaron un ramillete de pacos para allá a reprimir la movilización de la gente, porque finalmente estos espacios, o sea, esta instancia... finalmente lo que hacen es congregar a la gente y como que por la necesidad y la obligación de organizarse. Entonces ahí a no bajar los brazos y a estar atento y atenta a lo que puede llegar a pasar allá. Yo quería agregar otra noticia que pasó también, como cerrando un poco con el tema, porque el Matías como hizo un buen resumen en torno a lo que estaba pasando junto con el Memo, era los atentados o la manifestación de los grupos nacionalistas en torno a la memoria que existe en referencia al tema de la dictadura, los detenidos desaparecidos. Hoy es el día de los detenidos, detenidas desaparecidos, y por ejemplo la Vía Grimaldi, que es el Parque por la Paz, donde fue un centro de tortura, apareció con un lienzo que puso el Movimiento Social Patriota. Y también en otras ciudades hubieron atentados a algunos monumentos que también recordaban a gente que había muerto en dictadura. Es una pena que ocurra, esto, pero también un llamado de atención para los grupos de izquierda, que estén atentos, que no es solamente no son pequeños grupos los que están organizados, sino que los locos ya han hecho varias manifestaciones. Estuvieron el día, hicieron la contramanifestación por en la manifestación femenina por el aborto de las tres causales. Le pegaban a varias cabras, apuñalaron a unas cabras, han hecho pegan hartos afiches a lo largo de todo Chile, y es un grupo que se está organizando, que está agarrando fuerza, que hay gente que le compra, que lo transforman como en un trabajo social que están haciendo, y hay que estar atentos porque ellos no son pocos, creo, y están organizados y tienen poder, así que ojo con eso. Oye, yo agregando a lo que decía Bene, para complementar un poco, claro, esta semana hubo un reportaje en Chilevisión donde estos grandes medios le dan cabida, le dan palestra, pantalla, pantalla a este movimiento que es fascista, cabrón. Igual ellos tienen una parada discursiva de que no son ni izquierda ni derecha, de que están contra el modelo neoliberal, de que están por la clase trabajadora, etcétera. Sin embargo, atacan a los inmigrantes. Hoy día, como decía el Bene, salió este panfleto en Villa Grimaldi diciendo que se lucraba a partir de estos hechos. Así que ojo también con ese discurso, que es medio un poco medio parcial, medio, pero fascismo, pero es fascismo. Ojo que Hitler empezó del mismo modo, Mussolini comenzó del mismo modo en Italia, apelando como a esta clase o a esta población descontenta con la derecha y la izquierda. No, pues cabrón, hay que tomar partido en esto y hay que darle cara a los locos, hay que, donde se vea, hay que ponerle eso. Chiquillos, nos vamos con un temita de los cabros y volvemos para cerrar el programa y despedirnos de ellos y dar datitos para que la gente vaya a vacilar el fin de semana. Así que esto va a pilar trola, cabro, en Raíces Poblacionales. Estamos volviendo ahora al último bloque, mini bloque ya sería este, mini bloque. Así que cabros, si pueden presentar el tema, este último tema que escuchamos. Bueno, aprovechando que hoy era el día de los detenidos desaparecidos, este tema se llama José, que habla de ello, de los detenidos desaparecidos aquí en Chile. Yo escribí este tema porque mucha gente dice que nosotros no vivimos el golpe de Estado y no tendríamos por qué hablar de ello. Pero yo soy un creyente de que, claro, no lo vivimos, pero somos hijos de la dictadura. Todo lo que pasó hace más de 40 años, aún lo seguimos viviendo. Día a día, en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro sistema de salud, en el sistema de jubilación que hay en Chile. Todo viene arrastrado desde allá. La educación, lo más importante. Nosotros perdimos todo eso con la dictadura y nosotros lo seguimos viviendo. Por eso digo que somos hijos de la dictadura. Y eso. Bacán, cabro. Oye, bueno, para ir despidiendo el programa de hoy día, vamos a dar algunos datitos igual de cositas que se vienen, algunas actividades que se vienen este fin de semana, como decía el Bene. Así que, voy a partir yo al tiro, aprovechar de que estoy hablando. El día de mañana, día viernes 31 de agosto, se viene una actividad profundo. De Raíces Poblacionales, que estamos organizando para juntar monedas para la actividad que se va a hacer de los 10 años Raíces. Y bueno, esta actividad específicamente es para la conmemoración de la matanza en la José María Caro, que este año sería la actividad número 12, ¿no? O 11. Undécima. Bueno, duodécima, ¿no? Duodécima, hermano, disculpe, sí, el año pasado fue duodécima, sí. Bueno, el tema es que mañana la dirección la tenés tú, Pedro, ¿te la sabí? Al tiro la busco, Matías. Ya, bueno, la idea de la actividad de mañana va es una fiesta, van a haber DJs tocando. El tema principal, como en términos musicales, es la música negra. Vamos a contar con la presencia de DJ Payo Mano Obrero, del Faster, de Quiroga, del Walter, Waltz, al Z Rock y Castex, que es parte de los pinchadiscos. Así que están todos y todas invitados. Ah, también va a haber exposición de fotografía, también va a haber una exposición ahí, así que para que la gente le llegue. Esto es desde las 20 horas en el pasaje Arestey 2464, muy cerca del Metro República. Esto está por Avenida España, referencia, por Avenida España, muy cerca de la Alameda, a una cuadra de la Alameda hacia el sur. Hacia el sur, a una cuadra de la Alameda. La entrada está a 2 luquitas con cover, así que está baratito y eso, pues va a haber venta de bebestible, comestible, y es un espacio súper bonito, un espacio que tiene muy buena energía, buena gente, así que eso, pues todos y todos invitados, viene el 31 de agosto desde las 20 horas, pasaje Arestey 2464, Avenida España. Así que ahí para que le lleguen todas y todos mañana viernes, desde las 8. Oye, yo tengo un datito, se va a hacer un conversatorio Mujer Indígena, Género y Derechos Humanos el miércoles 5 de septiembre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, esto queda en Matucana, al frente del Metro Quinta Normal, así que para que vayan a darse una vueltecita, esto es gratis. Y también el domingo 2 de septiembre hay un encuentro de Palín a beneficio de la papá y Marcelina Antil, que esto va a ser en el Parque Bernardo Leighton, que es el ex Parque Las Américas en Estación Central. Así que para que la gente vaya también a apoyar este evento, recordando también de pasadita de que no se nos olvida lo que está sucediendo en el Gualmapu. Aún no hay resolución en torno a lo que pasa con los Peñi Tralcal los Tralcal. Y bueno, a mandar también un saludo grande a la familia del Lonco Alberto Curamil, y que está siendo acusado de un asalto a la caja de compensación en Galvarino. Así que esos serían mis daditos, cabros. No sé, compadre Bene, algo ahí. Recordemos la actividad de los cabros igual, po. Para el sábado de la fiesta, como les decía, en Salvador Allende, 3075. La entrada vale lucas, y por favor, la gente que asista también nos ayude a cuidar el lugar. Y el próximo sábado en la Plaza Buenaventura, la tocata menos bala más rock and roll, desde las 16 horas, gratis. Bueno. Hoy también hay otra actividad que se nos está pasando, que es la... O sea, se está haciendo... Bueno, también los cabros del Escucha Rap están haciendo actividades para autogestionar la versión del Escucha Rap de este año, que es la sexta, si no me equivoco. Y este sábado, desde las 4 de la tarde... Se va a estar haciendo una completada. Los cabros van a estar haciendo una completada aquí en La Caro. Y esto se va a desarrollar, como les decía, desde las 4 de la tarde el sábado. Y esto va a ser en Avenida Central, entre el 13 y el 14 Sur. Va a haber ahí un puestito en una casa. Se va a cachar al tiro, va a haber música. Van a estar los cabros ahí, las cabras, vendiendo completito. Así que si alguien quiere también ir a darse una vueltecita, de repente, ya no cocinaste y te vas a comer un completito ahí, a dar la vuelta y a compartir un rato. Pues, y después de la completada, se van ahí a Salvador Allende, a la vueltecita, a la fiesta menos bala más rock and roll. Así que está el panorama hecho, cabrón, para este fin de semana. Y del domingo se van a jugar Palín, calla. Ahora tengo un dato, antes que nos vayamos, cabrón. Dice que es también hecho por la gente acá de La Caro. Se llama Caminata Padre Andrés Charlán, Padre Pierre Dubois. Esto va a ser el día domingo 9 de septiembre, desde la 1:30. La justicia que no se ejerce cuando corresponde y es injusta. Desde los espejos se va a llegar a la victoria. Organiza Parroquia Nuestra Señora de la Victoria, Comunidad de Cristo Liberador y Decanato José María Caro. Inicio y primera estación, Capilla Andrés Charlán, Población Las Turbinas. Después se va a la segunda estación, Plaza Pierre Dubois, Los Sierra. Tercera estación, Avenida Lovalle con Avenida La Feria. Y cuarta estación, Capilla Ranquil, el lugar donde falleció el padre Andrés de Yarlán en la Victoria. Buena iniciativa, bacán que los locos se organicen en la iglesia y que vuelva como esa mística del año 80, donde la iglesia era comprometida y tenía una visión política de las cosas. Oye, cabros, yo quiero mandar un saludo cumpleañero a una amiga de nosotros, del Raíces, parte de este piño también, a la Feñita. un abrazo enorme, guachita, la queremos caleta como una hermana, así que eso. Lo otro, el domingo juega el 19 de abril a las 12 del día, así que... 19 de noviembre, compadre. 19 de noviembre, chuta, es que siempre me equivoco, cabrón, la gente que me conoce sabe que... Y es parte del club, juega. Y soy director, ya, ahí nomás. Te cambió la fecha. Domingo juega el 19 de noviembre, compadre. Oye, eso, pues nos estamos yendo ya, ¿o no? Sí, pues. ¿Algo más? Oye, ¿puedo mandar un saludo? Sí, pues no, si la idea ahora ya. Que ustedes se despidan, cabro. El espacio, le agradecemos su presencia, el hecho de que estén acá, que vengan a presentar su disco. Bacán el vínculo, que nos conozcamos. Nos vemos en La Paula siempre, nos saludamos. Así que eso, pues. El micrófono es de ustedes. Claro, darle las gracias a ustedes también por la invitación. Nos sentimos igual súper cómodos. Muchas gracias y un saludo a los amigos que nos están escuchando, los puros fríos. Al Camilo Villarroel, que por favor para la próxima tocata se cambie los boxers. O que los lave por último. Los lave, o por último que los dé vuelta. Para que la no se le note opción. La mancha. Y a mi compañera de trabajo que me está escuchando igual. Y a mi familia. Mi familia igual, a mi viejita que desde pendejo me aguantó los ensayos en la casa, el ruido, así que no, dedicado para ella. Así que gracias, cabros, por la invitación. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi viejo, a mi vieja, por apoyarme en todas también. Y un saludo al Pollo, que por estar en todas también con nosotros y apoyarlo siempre también, que siempre va a las tocates y levanta harto al público para que... nos escuchen, nos tomen más en cuenta nosotros. También un saludo a lo lejos a Caballito, que se fue de aquí y dejó una buena amistad contra nosotros, que sea en nosotros y eso. Y también quería decir algo, que el sábado también hay una marcha contra el rodeo, como a las 11 o 12 en Plaza Italia, y eso. Bueno, hermano, bacán. Oye, agradecemos nuevamente la presencia de los compañeros aquí, de que han venido a conversar sobre su historia, sobre su trabajo, y bacán, siempre agradecido también de poder compartir estos espacios. Sumarme al saludo el Memo, a la Feñita que estuvo de cumpleaños ayer, un abrazo grande, estuvimos ahí ayer compartiendo, así que un abrazo grande, guachinita. Y eso, po, nos estamos yendo, nos vamos a despedir con el temita de Peter Punks. También le mandamos un saludo ahí al Rewin, felicitaciones por su trabajo y la invitación también está abierta. Así que muchas gracias, Babular Trola, por estar aquí hoy día compartiendo con nosotros. Los dejamos con Guacamole, Peter Punks, y esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Ya ahí, troma, hasta la próxima semana. Saca la cáscara y... Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Esa mierda guaca, saca de... Si no te gusta, vete al piano, no a comer un bar. Si la cebolla está fuerte, sí, no la voy a amortiguar. No la dejaré remojando en agua con sal. Eso es para faguet, comen a get. Careta de net, hipster de las tarrias, llevando un baguette, esquivando la cascarria. Krishna la aborrece porque aumenta la pasión. Mishna, quizá tiene razón. Solo agregaré un poco de nieve y cámbiame la cara, que no se queme la lluvia. Son mía, la marraqueta para ti. Sabe que me temen, es por la tenía. Suena no citara cuando sucede que por la casa le evita el buque, puño la cuchara y que aún no, para ahí, como no, falta aquí. En salsa merquena ahumado del cual soy fanatí. Pélate un tomate, con este lo maté. Querrá café o té, revuelve el menjunje. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Esa mierda es guaca, me saca de faca tus cuestiones. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Amo el rap, pero más me gusta el guacamole. Esa mierda es guaca, me saca. Señor Pons, siento interrumpirlo, pero ni usted ni yo somos políticos. Ni usted ni yo estamos descapitalizados, estamos coaptados, individualizados. Todo discurso es una teatralidad. Somos una farsa de la sociedad de consumo, del extractivismo, la sobreexplotación de los recursos, el monocultivo salvaje, pinos, eucaliptus, cobre, litio, palta. Todo con la privatización de los derechos del agua, para ser exportado y violar la vida de las comunidades y los pueblos. Señor Pons, su kilo de palta consume 369 litros de agua para su guacamole. Tú y yo seremos normalizados, seremos una moda de la instantaneidad para ser olvidados por la máquina capitalista.